El defensor pide colaboración a la defensora del público para que programas de televisión culinarios difundan cómo prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Por eso invitamos en nuestros estudios a la doctora Mónica del Cerro, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Estefanía? Muy bien. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué se le solicitó a la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual? Bueno, como vos reseñaste al principio, se le solicitó que considere la posibilidad de formular una recomendación para acentuar la práctica del lavado de manos en programas donde se manipulen alimentos, se cocine o se hagan determinadas prácticas con alimentos. Es una cuestión muy sencilla, pero que tiene un gran bagaje de prevención. ¿Y cómo surge esta iniciativa? Surgió a raíz del pedido del presidente de la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, quien en determinadas conversaciones que hemos tenido manifestó la importancia que tendría que en los programas se exhibiera o se, de alguna manera, se promocionara el lavado de manos para manipular alimentos. ¿Por qué? Porque, como te decía ayer, hacia la prevención no solo del síndrome urémico hemolítico, que sabes que hemos trabajado nosotros muchísimo en este tema, que hemos hecho micros también con la ayuda de la gente de la asociación, sino también para la prevención de otras 250 enfermedades que se transmiten por alimentos. Sin olvidar que la población más afectada es la de los niños entre 0 y 5 años. Exacto, hay que dejarle bien claro a los oyentes que es muy importante que se laven las manos, ¿no? Porque es una forma de prevenir. De prevenir. Y tal vez, como la televisión tiene una gran penetración en todo tipo de hogares, sin discriminación alguna, bueno, a quien lo practica, recordárselo, y a quien no lo hace, resaltar la importancia de hacerlo. No, sin duda, fue uno de los temas más importantes en estos últimos días en las redes sociales. Para que los oyentes sepan, ¿qué es el SU? El SU es el síndrome urémico hemolítico, es una enfermedad que se transmite a través de los alimentos, que es de suma gravedad. Nuestro país tiene el triste récord de ser el país con más incidencia de esta enfermedad, casi 500 casos por año, que puede provenir de la falta de higiene, por supuesto de las manos, también de la ingesta de comida poco cocida, como por ejemplo la carne picada. Sí. O sea, tiene que estar los alimentos bien cocidos y, por supuesto, que todo el manejo de los alimentos debemos tener las manos perfectamente limpias. Son explicaciones muy sencillas, no es un tema complicado, no. Ni es un tema que implique ninguna esfuerzo más allá de la recomendación del lavado de manos. Sí, pues estamos en constante contacto con bacterias, microbios, en todos lados. Para finalizar, doctora, ¿qué función cumplieron en esto los convenios firmados? Bueno, tenemos dos convenios y los hemos aprovechado muy bien. Uh-huh. Uno que se firmó en el año 2013 con la defensora de colaboración. Es decir, como ella puede hacer recomendaciones, por ejemplo, al AFSCA, que es la Autoridad Federal de Radiodifusión, para justamente ayudarnos en este tema. Justamente también por la condición de colaborador que tiene el defensor. Y por el otro, este año en abril firmamos un convenio con la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico como corolario de un montón de trabajos que hemos venido haciendo. Entonces, teniendo vinculación con uno y con otro, tratamos de unirlos con este pedido, porque no hemos hecho un exhorto, simplemente le hemos enviado una carta a la defensora explicándole cuál ha sido todo el accionar y la necesidad de que esto colaboren la autoridad como para difundir o continuar difundiendo esta necesidad del lavado de manos. Una cosa sencilla, pero muy preventiva. Doctora, muchas gracias por haber venido. Como siempre, súper claro todo lo que está diciendo y todo lo que está contando. Y bueno, como siempre, las puertas del defensor acá de la radio están abiertas. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.